La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día viernes 5 de julio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere oír las palabras de vida de Cristo. Es para mí un placer acercarme a usted en este pequeño devocional y escudriñar la palabra de Dios como nos fue dada y como nos fue dado el mandamiento a través de las palabras de Cristo, que dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Luego, si la palabra de Dios tiene escondida la vida eterna, es nuestra labor escudriñarla para encontrarla. En este caso, la cita que quiero leer para usted está en Apocalipsis 21, versículo del 2 al 9, y luego el 11. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén Nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y vino a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, llenas de las siete postreras plagas, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la esposa, mujer del Cordero. Y llevó un espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la grande ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la claridad de Dios, y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como el cristal. Apocalipsis 21, 2, 9 y 11. Pequeño devocional una vez más, porque el día primero de julio de este año en curso, parece que hubo alguna situación en la grabación y solo se oyó una primera parte, así que quiero compartir lo que debió haber salido ese día. Así que esta porción habla acerca de la casa donde Dios vive. Amigo que me escucha, sé que usted y yo estamos habituados a pensar que Dios vive en los cielos y que la gente mala vivirá en el infierno. Y esa es una situación muy generalizada. Todo el mundo piensa eso, la mayoría de nosotros lo llegamos a pensar. Pero la palabra de Dios explica que Dios ha hecho cuatro habitaciones eternas. El día que Dios nos recoja, que Dios le dé muchos años de vida, pero el día que Dios termine esta tierra y recoja a cada uno de nosotros, ya sea antes de su venida o después, o en estos días que alguien tenga que ir y entregar su vida ante Dios, la Escritura enseña que Dios ha creado cuatro habitaciones eternas. Apocalipsis lo narra y explica cómo el mismo lago de fuego que contendrá al infierno y contendrá a la muerte será una de las moradas eternas. La Escritura dice que esta está lista para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, la gente irá a dar ahí porque simplemente no ha querido saber de Dios y ha sido ajeno a la vida de Dios. Ese no es nuestro deseo. Nuestro deseo es ir a la casa de Dios a través de la salvación que Cristo Jesús da. Y debe acordarse que la salvación no la da una iglesia ni un templo. La iglesia en la que yo ministro y 20 más no salvamos a nadie. Los hombres que ministramos ahí tampoco salvamos a nadie. Amigo, el único que murió en la cruz es Cristo. No se deje engañar. La única salvación viene a través de Cristo. Pero regresando al punto, la salvación solo la da Cristo y sin embargo la gente irá a dar a ese lago de fuego donde está dentro el infierno y adentro la muerte, porque no encontraron de Dios el camino de Cristo, la salvación a través de Jesús. La Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Yo sé que usted tiene todo tipo de creencias y las respetamos, pero el único que puede salvar en la cruz es Cristo. Si yo no mal recuerdo, es el único que ha muerto en la cruz. Ningún santo, ninguna virgen, ninguna persona en esta tierra ha muerto. Han tenido vidas pías y piadosas en todos sentidos, pero nadie ha muerto en una cruz excepto Cristo. Es el único que regala la salvación. En segundo lugar, la Biblia dice que habrá nuevos cielos. Unos nuevos cielos, porque estos nuevos cielos tendrán que ser destruidos por causa de la maldad que hay en ellos. También la Escritura dice que la tierra será destruida y Dios creará una nueva tierra donde la gente habitará y donde la gente tendrá una nueva oportunidad de acercarse a Dios. en el sentido de haber aceptado a Cristo como su Salvador y luego crecer más en entendimiento en Él, no en sí, en la salvación, porque la salvación se gana en esta tierra a través de aceptar a Cristo, no de portarse bien o mal. Si usted está tratando de portarse bien, le voy a decir algo, nunca lo va a hacer. El único que puede portarse bien dentro de nosotros mismos es Cristo. Él es el Salvador. Y en cuarto lugar, la Escritura dice que Dios vivirá en una casa especial llamada la Nueva Jerusalén o la Nueva Ciudad. Es ahí donde Dios vivirá, donde dejará ver su rostro, donde sus siervos le servirán. Si usted lee bien la Escritura, va a encontrar que nadie podrá ver el rostro de Dios en la eternidad, excepto los que vivan en este lugar. Y es ahí donde queremos ir, por eso la cita que acabamos de leer. Dios compara esta ciudad con una mujer y esta mujer con una ciudad, porque representa aquel grupo de cristianos que van a ir y vivir en esta ciudad, o que son esta ciudad donde Dios vivirá. Y dice la Escritura que es semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. Pero una de las cosas que me llama más la atención es que la Escritura enseña que tenía puertas, puertas que en la eternidad permanecerán abiertas. Dice en el capítulo 12, en el capítulo 21, verso 25, y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Si leemos bien la Escritura, vamos a encontrar que esta ciudad tiene el número 12 en donde quiera que usted lea. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres escritos que son las de las 12 tribus de los hijos de Israel. Luego el número 12 está a lo largo de toda esta ciudad, porque el número 12 en la Biblia es el número de gobierno. Y específicamente la Escritura también dice que cada puerta era una perla. Así que si usted quiere ir a vivir a ese lugar, tiene que entender la porción que el Señor habla acerca del número 12. Y vuelvo a repetirle, el 12 es el número de gobierno. Dios gobierna a través del número 12. Había 12 apóstoles. Si usted ve bien, por ejemplo, el teclado, el piano, los teclados de música, va a encontrar que hay 12 notas con todo y sus alteraciones. 8 notas musicales, bueno, 7 de ellas, la octava que se repite, pero con alteraciones, haciendo un total de 12. Inclusive Dios gobierna la música de cualquier lado del mundo a través de su propio gobierno, de su propio mandato. 12 es el número que habla acerca de gobierno. Y en este caso es el mismo número 12 con lo que empieza la Escritura. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Luego las puertas son algo que nos excluye o que nos incluye. Sin embargo, en esta porción debemos prestar mucho interés, porque si estarán abiertas es por algo. Usted no deja su casa abierta de par en par, ¿sí? Para nada. Dios sí la dejará. Pero la Escritura dice que no entrará ninguna cosa malvada o que hace abominación. Luego nadie podrá entrar a ese lugar si tiene mal en su vida. Qué importante es que usted y yo aprendamos más de esta ciudad, y es mi deseo en estos días poder comprender y enseñarle a usted lo que yo he leído en la Escritura acerca de esta ciudad donde Dios vivirá. Luego, si Dios tiene una casa específica donde va a vivir, nos interesa entenderla y estudiarla, porque es ahí donde nos está invitando. Y si usted ha escuchado este pequeño mensaje y lo está escuchando, quiero decirle, usted está invitado a ello, porque Dios no enseña nada y después lo esconde. 12 es el número de las puertas que incluyen o excluyen a las personas. Y en este caso nosotros queremos ir ahí, queremos ser gobernados por Cristo, queremos ser sometidos a su voluntad, tanto en lo natural como en lo espiritual. Así que, amigo, yo espero con la ayuda de Dios que esta porción pueda ser ampliada en su vida, y en estos días subsecuentes tener tiempo para explicar acerca de esta ciudad que tiene el número 12 en todos lados. 12 el número, 12 ángeles, 12 nombres, 12 perlas, cada perla una puerta y una puerta una perla. Así que espero que Dios pueda bendecirnos, y creo que lo hará. Señor Jesús, te ruego que bendigas a tus hijos y nos bendigas a todos. Te agradecemos por estar juntos y aprender más de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.